Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en Medellín, Fernando Valencia. Producción, Odeón Radio. Pues mi querido doctor, estrenos de tango hemos tenido hoy para todas estas estaciones que han hecho una alianza con el tango aquí en Colombia. Mil gracias, mi querido doctor. Y a los oyentes de Don Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la...